Continuamos. Veamos ahora la naturaleza y efectos de algunas penas. Comencemos por las penas privativas de libertad. ¿Qué es lo que es el presidio? Como ya lo anunciamos, el presidio consiste en el encierro del condenado, quedando sujeto a los trabajos prescritos en los reglamentos del respectivo establecimiento. Esto es lo característico del presidio, aparte de ser una privación de libertad, digamos, pero queda sujeto el condenado a ciertos trabajos. ¿Ya? En cuanto a su duración, el presidio puede ser perpetuo o temporal. Perpetuo o temporal. El presidio perpetuo. El presidio perpetuo dura toda la vida del condenado, o sea, lo que le queda de vida, desde luego. ¿Ya? Este presidio perpetuo puede ser simple o calificado. Se habla de presidio perpetuo simple o presidio perpetuo calificado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y aquí, por favor, no confundirse. Ambos presidios sujetan al condenado a encierro lo que le resta de vida. La diferencia está en que en el presidio perpetuo simple el condenado puede ser beneficiado con lo que se denomina la libertad condicional transcurridos 20 años de privación de libertad. Si el sujeto es condenado, si un sujeto es condenado a presidio perpetuo simple, recién en 20 años de encierro puede optar al beneficio de la libertad condicional, es decir, de continuar cumpliendo en libertad la pena impuesta. En cambio, el presidio perpetuo calificado, esa posibilidad recién, ¿no es cierto?, viene a producirse a los 40 años. El sujeto que es condenado a presidio perpetuo calificado, recién después de 40 años de encierro, puede optar al beneficio de la libertad condicional. ¿Comprenderá usted que un delincuente que delinque a los 30 años, que es condenado a perpetuo calificado, recién a los 70 años va a poder optar a la libertad condicional? Va a tener que estar 40 años mínimo en encerrado. Esta es la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, no militar, el presidio perpetuo calificado. Están una serie de reglas. ¿Qué pasa ahora con el presidio temporal? Como su nombre indica, tiene una duración determinada. No es para toda la vida del condenado, sino que tiene una duración determinada. ¿Cuál es la duración total de esta pena? Va de 61 días a 20 años. Ese es el rango que dura el presidio temporal. Desde 61 días a 20 años. ¿Cuándo empieza a contarse su duración? Desde el día de la aprehensión del imputado. Decía, si el sujeto hoy día es detenido y durante un año está sujeto al proceso penal y en un año después sale la sentencia firme que lo condena a 3 años de presidio, este año que permaneció privado de libertad en prisión preventiva se le abona al tiempo que posteriormente va a cumplir de pena. Se divide en presidio mayor, que va de 5 años y un día a 20 años, y el presidio menor de 61 días a 5 años. Tanto el mayor como el menor, a su vez, se dividen en 3 grados: grado máximo, grado medio y grado mínimo. Así, de abajo hacia arriba, el presidio menor en su grado mínimo va de 61 a 540 días. El presidio menor en su grado medio de 541 días a 3 años. El menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años. Presidio mayor en su grado mínimo de 5 años y un día a 10. Presidio mayor en su grado medio de 10 años y un día a 15. Y el presidio mayor en su grado máximo de 15 años y un día a 20. ¿Ya? Esa es la. Entonces, cuando dice el Código Penal, el que mate a otro, ¿no es cierto? Y no sea homicidio calificado, sino que homicidio simple, va a ser condenado a la pena, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Quiere decir que esa pena va de 10 años y un día a 20. Ahí está el marco penal, ahí está la pena. En ese marco penal el juez tiene que moverse para imponer la sanción. o si un delito está sancionado con presidio menor en su grado máximo, quiere decir que el rango de la pena es de 3 años y un día 5. Es decir, aquí tiene el juez que moverse en ese rango. Puede imponer 5, puede imponer 4, 4 y 6 meses, 3 años y un día al mínimo, 3 años y 2 días, o sea, ahí ya depende de otros factores que vamos a ver más allá. ¿Ya? Bueno, en el artículo 56 hay una tabla demostrativa de esto. ¿Ya? Presidio mayor. Entonces, aquí va la explicación de todo. La reclusión, ¿qué es la reclusión? La reclusión es el encierro del condenado en un establecimiento penal, pero sin la sujeción de trabajar. Es el mero encierro. En cuanto a su duración, es igual que la del presidio, excepto que no existe reclusión, perpetua calificada. Solamente existe reclusión perpetua simple. La prisión. La prisión es el encierro del condenado en un establecimiento penitenciario sin sujeción de trabajar, igual que la reclusión, pero de una duración inferior a esta. La prisión es una pena de faltas. Es la pena privativa de libertad de las faltas. La duración total va de 1 a 60 días y también se divide en 3 grados. Prisión en su grado mínimo, medio y máximo. La prisión en su grado mínimo va de 1 a 20 días, medio de 21 a 40 días, máximo de 41 a 60. Los 61 días ya saltamos a la reclusión. Ya es reclusión. 61 días de reclusión. Tanto las penas de presidio y reclusión, algunas veces llevan penas accesorias, y la prisión lleva como única pena, accesoria, la suspensión de cargo oficio público durante el tiempo de la condena. Esa es la única pena accesoria. Penas restrictivas de libertad. El confinamiento, ya lo vimos, que es lo que era. Solo es temporal, no es perpetuo. Si es mayor y menor, ya ambos 3 grados. Máximo, medio y mínimo, con la misma duración del periodo. Está en la tablita que acabamos de ver el detalle. El extrañamiento, ya vimos que es lo que era. Su duración es igual a la del confinamiento. En general, es pena de delitos políticos. De manera muy excepcional, el Código Penal establece un extrañamiento perpetuo en el 472 en el delito de usura. El 472, para ver, vamos a verlo el próximo año, el próximo semestre. Sanciona, castiga el delito de usura. ¿Qué es lo que es el usurero? Castiga el usurero. ¿Qué es lo que es usero? ¿Qué es lo que es la usura? Suministrar valores a un interés que exceda el máximo legal permitido. El prestamista que presta plata a un interés superior al que legalmente corresponde, comete el delito de usura. El de usura. Ahora, condenado por usura un extranjero será expulsado del país, y condenado como reincidente del delito de usura un nacionalizado, se le cancelará su nacionalización y se le expulsará del país. Esto es una especie de extrañamiento perpetuo. Y después la expulsión se produce después de cumplida la pena. La relegación puede ser perpetuo temporal, también se divide en mayor y menor y en los 3 grados mínimo, máximo y medio. Veamos la tablita del 56, ahí está. El destierro también es una pena temporal, su duración va de 61 días a 5 años, se divide en mínimo, medio y máximo, y es una pena de simple delito. Hasta 1994 en nuestro Código Penal existían delitos castigados con destierro. El 94, cuando yo estudiaba Derecho Penal en el 94, se derogó el último artículo, el último delito que establecía como pena el destierro. Y aquí enseca que estoy ya la nota freak de la tarde, de la clase. El delito de amancebamiento. El delito, existía en nuestro país el delito de amancebamiento. Y a la mancea se le castigaba con el delito de destierro. Cometía amancebamiento el marido que tuviera manceba dentro de la casa conyugal, o sea, que tuviera a su amante en la casa conyugal viviendo con él, la casa conyugal, la casa que comparte con su cónyuge, que la tuviera ahí viviendo, ese marido que tuviera amancebada dentro de la casa cometía el delito de amancebamiento. o fuera de ella, fuera de la casa conyugal, con escándalo. Luego, si tenía mancea fuera de la casa conyugal sin escándalo, era impune. Se castigaba solamente si era con escándalo. Y al hombre, al marido, se le castigaba con reclusión menor en su grado mínimo. Y la manceba, la amante, sufrirá la pena de destierro en cualquiera de sus grados. Se la expulsaba de un punto de la república. La amante tenía que salir de la, irse a la ciudad. Y además el marido perdería el derecho de acusar a su mujer por los adulterios cometidos durante su amancebamiento. Luego, si la mujer durante el amancebamiento del marido le era infiel, no cometía delito. En esa época también era delito el adulterio de la mujer. Y este delito se fue derogado en el año 94, no hace mucho, ayer no. ¿Y eso en la práctica se daba, profesor? Por supuesto. ¿Hasta 1994? Uh-huh. Con la gana de eso. Sí, pues, sí, pero es que sí. Me parecen como cuestiones como tan... No, y ojo, a veces se llevan a vivir familiares de la mujer, ¿no es cierto? Y ahí se armaban ciertos enredos. Los primos. Claro, y ahí, bueno, la mancea. La prima viene a estudiar, la señora viene a estudiar. Y a mí no solo. Sí, pues, es delito sexista. Además, discriminatorio. Lo que pasa es que en esa época el adulterio solo lo cometía la mujer casada. En cambio el marido cometía este delito, el amancebamiento. ¿Ya? Pero ¿cuál era el problema? Que era discriminatorio. ¿Por qué? Porque cometía adulterio la mujer casada que yacía, ese era el verbo rector, yacer, tener relaciones sexuales. La mujer casada que yacía con hombre que no fuera su marido. Luego, en todo lugar y en todo evento, la mujer casada que tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su marido, cometía el delito de adulterio. En cambio, el marido que tenía manceba fuera de la casa, sin escándalo, era impune. No era castigado. ¿Y cómo escándalo, profesor? No me queda clara esa... Escándalo. Pero ni novelas matinales, ni los problemas de farándula. ¡Chan! El escándalo de la semana. Que fue pillado en la calle, no sé, algo así, ¿no? Ay, pero... La mujer que se pasea por el centro y todos la apuntan, esa es la que tiene el marido en la casa y tiene metida la amante del marido en su casa. Ya. Tuve ahí toda la frase. Bueno, por eso tiene clase esta hora. Por eso viene a clase hasta ahora, ¿no? Para no perderse los programas. Los marinales. Ya. Bueno, lo importante para esta clase es que el año 94 se derogó este delito y que era el último delito que tenía la pena de destierro para la mancea. El amancebamiento. Y la sujeción a la vigilancia de autoridades, bueno, que puede imponerse como pena accesoria, como medida preventiva, no, en realidad esto no vale la pena ni siquiera verlo, porque en el fondo no tiene mucha aplicación. Recordar que las penas privativas de libertad pueden llevar penas accesorias que están reguladas en los artículos 27 al 30 del Código Penal. Tener presente, no sé si lo alcancé a mover, pero bueno, estaba en el apunte, en realidad no va a ser mucho más de lo que está en el apunte que voy a preguntar. Que tratándose de las penas privativas de libertad, como les anticipaba, existe una ley especial, que es la 18.216, que en algunos casos permite sustituir a estas penas privativas de libertad por otras que no lo son. ¿Y cuáles son esas penas sustitutivas? Remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada intensiva, expulsión del extranjero no residente en Chile y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Existen penas privativas de otros derechos, que es la supresión de los derechos políticos, la supresión o la limitación de derechos civiles respecto al condenado. ¿Cuáles son las más importantes? Inhabilitación para cargo de oficios públicos, derechos políticos, empresas titulares, suspensión de cargo de oficios públicos, inhabilitación para emitir licencias médicas, suspensión de cargo público o profesión titular, inhabilitación perpetua, suspensión para conducir vehículos motorizados, inhabilitación para tenencia de animales, etc. Y las penas pecuniarias son aquellas que afectan al patrimonio del condenado, que en nuestro Código Penal está, son la multa, la caución y el comiso. La Constitución, no el Código Penal, establece una pena también pecuniaria que es la confiscación respecto de las asociaciones ilícitas. ¿Qué es lo que es la confiscación? Desposeer al condenado de los bienes de su propiedad. O sea, además de condenarlo, se le priva de su bien. Ya, se le confiscan todos los bienes. Es una pena muy... Antiguamente era una pena muy... Los romanos utilizaban mucho la pena de confiscación de bienes. ¿Cierto? A su enemigo político cuando los condenaban, ¿no es cierto? Además de mandarlo a la cárcel o matarlo, todos los bienes eran confiscados. ¿Y cuál era la forma de salvarse de eso? ¿Te acuerdas, no? De los romanos. ¿Cuál era la forma que tenían los romanos de salvarse de la confiscación de bienes? Suicidio. ¿Usted se suicida? ¿No es cierto? Respetamos la familia, no le confiscamos bienes y su familia sigue viviendo de los bienes que tiene. Pero usted se tiene que matar. Por eso cortaban las venas los romanos, organizaban las fiestas. Se mataban cortándose las venas en una tina caliente, pero antes organizaban una fiesta para despedirse. Después de la fiesta se iban al baño, se cortaban las venas y se morían. Y de esa manera lograban subsistir las familias y no quedar en la ruina, mantenían los bienes. Ese era un acuerdo que los romanos llegaban con sus enemigos políticos cuando eran vencidos. No, ya el padrino voy, pero ustedes, ¿qué película me? Profesor, una consulta. Cuando dice que hay inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, ¿ese animal es una carreta, un motor? Sí, sí. ¿Por qué se le puede prohibir eso? En los delitos de tránsito, por ejemplo. El gallo que va manejando curado, carretón en el campo. Ya. ¿Ah? Ya en el campo los caballos andan solos, ¿no? Los guasos van durmiendo en el carretón, muerto curado, y los caballos van solos. Le falta campo, chicos. Muy urbano, ¿ah? De película y que no han vivido nada. ¿A qué se dedican? ¿A puro TikTok? Ya, la multa es una privación de suma de dinero que le impone como sanción al responsable del delito. Vamos a ver ahí una serie de regulaciones. Hay un tema con la pena de multa, eso sí me interesa. A ver, la pena de multa tiene ventaja y desventaja. ¿Cuáles son las ventajas de la pena de multa? Primero, la gran ventaja de la pena de multa es que permite graduarse. Dependiendo de la edad del delito, podemos ir graduando la multa. A delitos chicos, multas chicas. A delitos graves, multas graves. Entonces, es perfectamente graduable. Y eso facilita mucho su imposición. Pero ¿cuáles son las desventajas de la multa? Dos desventajas así como grandes. Primero, una desventaja ética. El que tiene plata puede ir. ¿No es cierto? Si yo cometo un delito, voy a ser condenado a pagar una multa y tengo plata para pagar las multas. Total, puedo pagar las multas del INCRO. Y el otro tema es lo siguiente: ¿qué estudiaron ustedes el primer semestre de Derecho Penal? El carácter personalísimo del Derecho Penal. Es decir, la pena solamente debe afectar al responsable. La pena no es divisible, o sea, no es heredable, no es transmisible, nada. La pena solamente puede hacerse efectiva en la persona del delincuente o en el patrimonio del delincuente, nadie más, porque el derecho penal es personalísimo. ¿Qué pasa si yo, al jefe de hogar que gana el sueldo mínimo, le impongo una multa de 300 mil pesos? No, a título de pena. No, supongamos que la paga. ¿Qué pasa? ¿Quién sufre él? No, por la familia. Ya, ese es el problema. Que eventualmente la multa en determinadas circunstancias también pudiese afectar a personas que no tienen responsabilidad penal. ¿Ya? y por lo tanto dejaría de ser personalísima la sanción. Entonces ahí también hay un dilema en relación a la multa. Y ahí hay otra serie de ventajas y desventajas. Ah, y otro tema, claramente. O sea, y el delincuente que no tiene plata, ¿cómo la hace efectiva? La mayoría de los delincuentes del país no carecen de recursos, no todos. Pero entonces, ¿cómo la hace efectiva? Entonces, ese delincuente que le imponen la multa de pagar 10 millones de pesos, ¿de dónde? O sea, también a veces ilusorio. El comiso, esto está modificado por la ley 21.577 hoy día. Básicamente es la pérdida de toda cosa que ha sido empleada como instrumento en la perpetración de un delito. Si yo mato a alguien con una pistola, cae en comiso la pistola. ¿Y qué significa? Que pierdo la titularidad de dominio sobre esa pistola, ¿cierto? Y pasa al fisco. Y el fisco la vende o la destruye. Pero también, y esta es la innovación, ¿eh? De toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del hecho. Ya, esta norma, esta regla, esta ley que se ha publicado hoy día fortalece lo que es el castigo del crimen organizado. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del crimen organizado? El crimen organizado genera ganancias, genera dinero que entra al sistema económico formal de un país. El tráfico ilícito de drogas genera ganancias, ¿cierto? El tráfico de armas genera ganancias, la pornografía infantil genera ganancias, ¿cierto? Todo ese crimen organizado genera ganancias y de alguna u otra manera esa plata ingresa. ¿Y cuál es el gran problema que teníamos? Que el delincuente lo castigábamos, se iba a la cárcel, se le confiscaba, ¿no es cierto?, el automóvil, el computador, todo lo que usaba para cometer el delito. Pero las ganancias no. ¿Y qué pasaba con el delincuente? Claro, se mandaba un canazo de 10 años, pero después de los 10 años salía a gastar, a buscar la plata, ¿no? Gozaba de la plata. Entonces, ¿qué es lo que dijeron nuestros parlamentarios? Hay que atacar el problema donde duele. ¿Y dónde duele? En la plata. Entonces, ahora hay que ampliar el comiso. Entonces, ahora no solamente se va a decomisar y va a perder la propiedad sobre los objetos e instrumentos utilizados para la perpetración del delito, sino que también va a caer en comiso o decomisado toda cosa obtenida o producida a través de la perpetración del delito. Cuidado, toda cosa, buenos muebles, inmuebles, corporales o incorporales, toda cosa. Si con la plata del delito el delincuente se compró una mansión, cae en comiso la mansión, para el Estado. No se demuele como los alcaldes, sino que se vende, se remata, ¿no es cierto?, y el producto para el Estado. Un yate, ¿cierto?, también. Un campo de golf, también. Una empresa, también. Todo. ¿Ya? Profesor, ¿estos tipos acostumbran a tener plata en el banco o no? ¿O lo tienen como todo guardadito ahí? Generalmente la tienen, pero a nombre de tercero. Ya, entonces ahí no hay forma de... Es cosa de llegar a esa plata nomás, pues. De hacerle trazabilidad. Y si es una cosa obtenida o producida a través de la perpetración del hecho, también cae con eso. Y la caución no la vamos a ver porque en realidad nunca la he visto, en veintitantos años nunca he visto la caución. Está ahí. Pero esto me interesa. Esto sí me interesa. Determinación de la pena. Esto sí me interesa. ¿Qué consiste o qué implica la determinación de las penas? Consiste en precisar en el caso concreto cuál es la pena justa que le corresponde al condenado. ¿Ya? Eso es. Ustedes jueces, o sea, primero, hay una determinación legal de las penas. Por ejemplo, cada tipo penal que ustedes lean del Código Penal dice: se usurará la pena de tanto. Luego el legislador tiene una designación legal de las penas. Pero el ejercicio que viene ahora es el de los jueces, no el del legislador. El ejercicio ahora es del juez. Lograr determinar cuál es la pena precisa que tiene que imponerle al delincuente. Por ejemplo, ya vimos que el homicidio, por ejemplo, está sancionado simple con prisión menor en su grado medio. Es decir, una presión mayor de una vez. Es decir, una pena que va de 5 años y un día a 10. Perfecto. Pues ahora, lo que tiene que hacer usted es determinar la pena. ¿Qué pena concreta es la que le va a proponer al sujeto? Entre 10 años y un día y 15. ¿Cuál va a ser la pena concreta? ¿Los 15? ¿Los 10 años y un día? ¿12? ¿13? ¿14? ¿14 y medio? ¿14 y 1? ¿14? ¿Cuál es la pena concreta a la cual vamos a ir? Y para eso se aplican una serie de reglas de determinación de pena. Y en este, contexto, hasta hace algunos años, 2017 más o menos, 2015, existía un único régimen general de determinación de pena en el párrafo cuarto del título tercero. Pero cada vez más el legislador, a partir de esa fecha, a través de una moda legislativa, si ustedes quieren, ha ido estableciendo reglas especiales de determinación de pena para determinados delitos. Luego entonces tenemos un régimen general, que es el que vamos a ver ahora, y existen reglas especiales de determinación de pena a propósito de determinados delitos. Por ejemplo, en el 449, que lo vamos a estudiar el próximo semestre, existen reglas especiales de determinación de pena tratándose de delitos de robo, de hurto, de vigiato, de receptación. Reglas especiales, se aplican especialmente a esos delitos. También la ley de control de armas, para los delitos de la ley de control de armas, en el artículo 17 letra B, tiene también un régimen especial de determinación de penas. ¿Ya? Eso se ve en la parte especial. Vamos a ver únicamente las reglas generales. ¿Cuáles son las reglas de aplicación de las penas? Primera regla. Tratándose de penas divisibles que no sean pecuniarias, como ya lo vimos, cada una de ellas se divide en tres grados, mínimo, medio y máximo, y cada grado de una pena divisible constituye una pena distinta. Y aquí vamos a ir ya haciendo nuestros gráficos, nuestros dibujos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dijimos de la reclusión temporal? La reclusión temporal tiene dos grados, máximo, o sea, puede ser de dos grados. La reclusión temporal es mayor o menor. Cada uno de estos grados, o sea, cada uno de estos grados exactamente, está subdividido a su vez en tres: grado mínimo, grado medio, grado máximo. Grado mínimo, grado medio, grado máximo. Luego, ¿cuál es la primera regla? Que tratándose de las penas divisibles que no sean pecuniarias, que se dividen en grados, cada uno de estos grados constituye una pena por sí sola. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, Si un tipo penal dice, el delito X va a estar sancionado con reclusión mayor en cualquiera de sus grados, quiere decir que ese delito está sancionado con tres penas. ¿Cierto? La sanción del marco punitivo está compuesto por tres penas. El presidio mayor en su grado mínimo, presidio mayor en su grado medio, y presidio mayor en su grado máximo. ¿Ya? Su marco penal está compuesto por tres penas. Y dentro de este marco, el juez es el que tiene que moverse. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es la primera regla. Vayan viendo allá para que vamos haciendo el dibujo acá. Hay una regla también que es el... Por ejemplo, otra regla, si el marco está compuesto por dos o más penas distintas, no son iguales, son distintas, cada una de estas constituye un marco, ¿cierto? O un, más bien dicho, un grado de la penalidad. Por ejemplo, supongamos que dice el legislador, el delito X está sancionado con reclusión. Con presidio, vámonos al presidio temporal. y acá presidio perpetuo. Dice, el delito de que está sancionado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo simple, quiere decir que el marco penal está compuesto por dos penas. El presidio mayor en su grado máximo y además el presidio perpetuo simple. El más benigno es el grado menor y el más desfavorable es el grado mayor. Ese es el segundo, es la segunda regla. Bien, tercera regla. Las penas, de acuerdo al artículo 59 que ya vimos, están agrupadas en cinco escalas graduales, que están en el artículo 59, que agrupan las penas de similares, por así decirlo, de similar naturaleza. ¿Ya? Luego entonces, el juez, para determinar el marco penal, tiene que ir a la escala gradual respectiva. Por ejemplo, esta es la del presidio, y allí empezar a moverse en base a los criterios que vamos a ver para poder determinar la pena a imponer. Por ejemplo, vamos a saltémonos. Por ejemplo, supongamos lo siguiente. Supongamos que el delito está castigado. El delito está castigado con presidio mayor en su grado mínimo a medio. Quiere decir que el marco penal es este. Presidio mayor en su grado mínimo a medio. Es decir, de 5 años y un día a 20 años. Si por aplicación de una circunstancia atenuante, el legislador dice que debe rebajarse la pena en un grado, debe hacerse a partir del mínimo. Luego, si el legislador dice, bueno, si concurre la circunstancia atenuante, usted tiene que rebajar en un grado la pena, resulta que esa rebaja se hace desde aquí, el mínimo. Luego la pena queda en presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5. Se hace la rebaja desde el mínimo. Esto es pura matemática, eso le decía, entramos ya en el terreno de las matemáticas. Sí, ya no me quedó muy claro eso. Porque si el rango era... Sí, pero la ley dice que las rebajas son desde el mínimo. Pero ¿y nos saltamos todo ese otro rango? Sí, porque una rebaja depende. Ah, yo pensé que se... Oye, sí. Para explicar. Yo pensé que como teníamos este rango, este y este, se bajaba... No, cuando se trata de rebaja, se rebaja al mínimo. Pero se aplicará, absolutamente. Tomar estos dos. El bloque, y se baja el bloque y se baja acá. No, eso no es así. Ya. Porque por ley dice que las rebajas son desde el mínimo. Si dice, se rebaja en un grado desde el mínimo. Sí. Si estamos bajando todos. Sí. Exactamente. O sea, pasamos de los 20 años a los 5. Por eso rebaja de pena. ¿Ya? Este procedimiento que tú dices se aplica en silencio de la ley cuando hay que aumentarlo. ¿Se suben los dos? Claro. Ahí la doctrina dice, aquí está dividido. Aquí la ley no dice nada. ¿Desde cuándo se cuenta, desde cuándo se aumenta? Algunos dicen que hay que aplicar lo mismo. Por lo tanto, si el delito está sancionado con presidio mayor en su grado mínimo a medio y la ley dice que tiene que aumentar en un grado, dice, bueno, aplicamos lo mismo acá y por lo tanto la pena queda aquí. Queda aquí, únicamente aquí. ¿No es cierto? De 15 años y un día a 20. Pero dice, no, cuidado, principio pro reo. Aquí, cuando el legislador, como nos da la norma, nos dice una norma expresa que debe ser a partir del máximo, como sí lo dice cuando es la rebaja. Entonces debemos entender que el legislador quiere que todo el marco se corra. Entonces, en este caso, aplicando esa teoría de los marcos, el rango penal se mueve completo el bloque. Entonces la pena nos queda, ¿no es cierto?, de 10 años y un día a 20. O sea, todavía el juez podría, aún aumentando la pena, todavía podría aplicar el mayor de 10 años. Claro. ¿Y eso por qué? Porque beneficia al reo. Porque si no, imagínate, el rango penal queda en 15 y 1. O sea, altísimo. En cambio, aquí si se mueve el marco completo, todavía está la posibilidad de que quede con 10 y 1. Que no sea tan grande la subida. Es una interpretación por reo que hoy día tiene mucha aceptación en los tribunales. ¿Ya? ¿Qué más? Pena alternativa, eso no me da. No, precurativa. Ya, esto sí. Mnemotecnia. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la determinación de las penas? 5. Como los dedos de la mano. Primer factor que interviene en la determinación de la pena. La pena asignada por ley al delito. Lo primero que tenemos que ver es la pena asignada por ley al delito. Vámonos al homicidio simple. 391, ¿quién tiene código? Lee por favor 391 número 2. Vamos al tiro haciendo ejemplo. Número 2. Comprensivo mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Ya. La pena del homicidio, primer factor de determinación de la pena. La pena asignada por ley al delito. Juez, entonces, vamos viendo qué pena le corresponde al homicida. Primer factor que tenemos que considerar, la pena asignada por ley al delito. Presidio mayor en su grado medio. Luego, el primer orientador nos dice que estamos aquí. Presidio mayor en su grado medio. Es decir, en una pena que va de 10 años y un día, perdón, a 15. De 10 años y un día a 15. Ese es el marco. Aquí estamos. Primer factor. La pena asignada por ley al delito. Segundo factor. Conocido de ustedes, la etapa de desarrollo del delito, el grado de desarrollo del delito. ¿Se acuerdan? El delito frustrado está sancionado con una pena inferior en un grado al delito consumado. Y el delito tentado está sancionado con un grado menor que el delito frustrado. Luego, pena asignada al delito consumado de homicidio este. Pero si está frustrado, bajamos un grado. Acá. Esta es la pena del delito frustrado. Si está tentado, bajamos a esto. Y esa va a ser la pena del delito tentado. Segundo factor, grado de desarrollo, etapa de desarrollo del delito. Tercer factor, también conocido ustedes, la participación atribuida. Acuérdense que los cómplices tienen un grado menos que los autores, y los encubridores llevan 2 grados menos que los autores. Luego, como vimos en su momento, cada vez que el Código Penal establece una pena en el tipo, a continuación del tipo penal, esa pena está dada para el autor del delito consumado. Luego, esta pena se le aplica al autor, pero si es cómplice, se le aplica a esta. Este es el marco penal. Y si es encubridor, este es el marco penal. Ahora, si es autor, y aquí pues empezamos a jugar. Sí, hay que ver si es cómplice de un delito frustrado, son 2 grados menos. Aquí. El cómplice del delito frustrado está aquí. Pero pues, igual hay que ver si es comunicable o no comunicable. No, sí, pero espérate. Pero ya definido que es cómplice. Porque todo ese problema tenemos que verlo para saber si es cómplice o no. Pero ya determinado que es cómplice ya. Tengo que empezar a aplicar la pena. Cómplice de delito frustrado son 2 grados. Aquí está el cómplice de delito frustrado. El cómplice de delito tentado son 3 grados, ¿no es cierto? Del tentado son 2 grados menos. 2 grados menos y robo y respecto al 1, por lo tanto son 3. El cómplice de delito tentado está aquí. Y ya el último, el máximo, el extremo, el encubridor de un delito tentado son 6 grados menos. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisión en su grado medio, de 21 a 40 días. De 21 a 40 días. Aquí está el encubridor de un homicidio tentado. el encubridor de tentativa de homicidio está aquí. 21 a 40 días. Ahí está. Tercer factor de determinación de pena. Cuarto. Bueno, y ahora, buena idea, buena reflexión. Bueno, ¿y qué pasa si aplicando esta tabla ya no nos da más? Ya no podemos bajar más. Imagínate que el. Supongamos que el delito, el autor del consumado está aquí. Y el encubridor del tentado son 6 grados menos. 1, 2, 3, 4. Esta es la prisión en su grado mínimo de 1 a 20. Y ahí ya nos bajamos más, pues no hay más prisión. ¿Qué hacemos? Se le aplica la multa. A falta de esto, cuando ya no quedan más, siempre se aplica la multa. La multa es la última pena en todas las escalas. Por lo tanto, si ya no nos quedan más penas temporales para abajo, porque ya no podemos fraccionar medio día, bueno, ¿cierto? Se le aplica la multa. Cuarto factor, número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes, responsabilidad de penal que compone. Y aquí hacemos referencia a lo que vimos hace dos clases atrás, que son las circunstancias modificatorias de responsabilidad que concurren. Y por último, la regla del artículo 69, la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Dentro de cada grado, dice el artículo 69, ¿quién lo puede leer, 69? Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará. Espérate. Dentro de límites de cada grado, aquí. Dentro de los límites de cada grado, aquí. ¿Ya? Determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Luego. Supongamos que este es el marco penal, este grado, presidio menor en su grado medio, de 541 días a 3 años. ¿Qué es lo que dice el 69? Que el juez debe considerar para determinar la pena dentro de este grado la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Si la extensión del mal causado es mayor, se acercará más a los 3 años la pena. Si la extensión del mal es menor, se acercará más a los 541. Exactamente. Me acuerdo del caso de si era un soltero, claro, o un padre de familia. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahí. Claro. El mayor detalle. Exactamente. La mayor extensión del mal causado por el delito. ¿Ya? Ya, esto ya lo vimos. Participación, autor. Ya. Y aquí son las reglas medias extrañas. ¿Qué pasa cuando la ley señala una sola pena pero que es indivisible? Por ejemplo, presidio perpetuo. Si el tribunal la va a aplicar sin consideración de las circunstancias agravantes que concurran en el hecho. Por mucho que existan agravantes, no van a producir el efecto propio de agravar la responsabilidad penal. Pero si hay dos o más circunstancias atenuantes y no concurre ningún agravante, podrá, facultativo, aplicar la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados. Es decir, la ley sanciona el delito con presidio perpetuo y concurren dos o más circunstancias atenuantes y ningún agravante, el juez puede imponer la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados. Este marco penal se traslada aquí. Y aquí el juez deberá determinar cuál es la pena. ¿Cómo cuál podría ser indivisible? Como para el presidio perpetuo, es indivisible. Ah. No se puede ir. Bueno, en el 66 hay una norma que dice que la ley tiene una pena compuesta de dos indivisibles. Ya eso en realidad no. Esta sí me interesa. 67. Cuando la pena señalada al delito. Aquí vamos, espérate, vamos a limpiar un poco. Cuando la pena señalada por ley al delito es un grado de una divisible. Cuando la pena señalada al delito es un grado, solamente un grado de una divisible. Por ejemplo, lo que decíamos, el presidio mayor en su grado medio del homicidio. Ese es el marco penal del 391. Ah, ahora entiendo, no es esa que dice de medio... No, es solamente un grado. En uno. En uno. Presidio mayor en su grado medio. Es decir, la pena va de 10 años y un día a 15. ¿Ya? Hay que distinguir. Si no concurren circunstancias modificatorias, el tribunal puede recorrerla en toda su extensión. O sea, puede aplicar los 10 y 1, puede aplicar 12, puede aplicar 11, puede aplicar 14, puede aplicar 15 años. ¿Ya? Puede recorrerla en toda su extensión. Si solo concurre una circunstancia atenuante, la ley dice que el tribunal debe aplicarla en su minimum. Y aquí va a enredarlo más todavía. El minimum. ¿Y qué es lo que es el minimum? Es el producto de una subdivisión de este grado. Hay que dividir este grado en dos. La parte superior es el maximum y la parte inferior es el minimum. ¿Ya? En este delito, el minimum va, y aquí lo saqué la cuenta, va de 3.651 días a 4.563. Y el maximum va de 4.564 a 5.475 días. ¿Ya? Luego, si pues un grado, solamente un grado, y concurre una circunstancia atenuante, el tribunal tiene que imponerla únicamente en su minimum, en esta fracción, la fracción inferior. Luego, hasta 4.565 días pueden ponerle el tribunal, no más. Por el contrario, si concurre solamente una circunstancia agravante, debe aplicarla en su maximum, aquí arriba, en este tramo. En ese tramo. Y para eso se divide por 2. El número total de la pena, ¿no es cierto? Y la parte superior es el maximum y el inferior es el mínimo. ¿Qué pasa, en este mismo caso, si son dos o más las circunstancias atenuantes y no constituye ningún agravante? El tribunal puede imponer la inferior en uno o dos grados según la cantidad y la entidad de las circunstancias atenuantes. O sea, hasta 2 grados el juez puede bajar a partir del mínimo. En caso de ser circunstancia agravante y ninguna atenuante, puede aplicar la pena superior en un grado, es decir, esta. Bueno, ¿y qué pasa si concurren circunstancias atenuantes y agravantes? El tribunal compensará racionalmente una y otra para la aplicación de la pena, graduando el valor de una y otra. Por ejemplo, el sujeto, esto es pura matemática. El sujeto que tiene circunstancia atenuante, tiene una circunstancia agravante, conocida de ustedes del control, la reincidencia. ¿Cierto? 12, número 16. Tiene la reincidencia específica. Pero tiene la pasional general, la atenuante pasional general, 10, número 5. O sea, 11, número 5. Arrebato u obcecación. Y tiene además 11, número 9. Colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo nos movemos? ¿Nos movemos para arriba? ¿Nos movemos para abajo? ¿O no nos movemos? Si tiene reprochable. No, porque si tiene reincidencia no tiene reprochable. Ah, claro, tiene razón. Son incompatibles. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos movemos? ¿No nos movemos? ¿Quedamos ahí mismo? ¿Nos movemos para arriba? ¿Nos movemos para abajo? ¿Qué hacemos? Solución. Si concurre en circunstancias no atenuantes, se hará su compensación racional. Hay que compensarla para la aplicación de la pena, graduando el valor de una y otra. Entonces el tribunal puede decir lo siguiente: a ver, ¿con qué puedo compensar racionalmente el 1216, la reincidencia específica? A lo mejor podría compensarla racionalmente con el 11-9, que es la colaboración sustancial. Entonces si las compenso racionalmente las dos, las elimino, me queda solamente subsistente un atenuante. Y nos vamos a la regla acá, de un atenuante. Si queda un atenuante, ¿no es cierto? que es la regla acá, una circunstancia atenuante, tengo que aplicar el mínimo. ¿Ya? ¿O qué puede decir el tribunal? ¿Sabes qué? Es tan potente la reincidencia que para compensarla racionalmente tengo que compensarla con las dos atenuantes, no con una, con las dos. Entonces elimino esta agravante y elimino las dos atenuantes. Resultado, queda sin modificatoria y vamos a la regla de acá. Si no concurre en circunstancias atenuantes, el tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión. Entonces queda objetivamente... Sí. Claro, en chica que te dejo. El defensor va a saltar. Sí. Va a fiscal. Bien. Claro. Pero hay unos temas, hay unos problemas que lo van a estudiar en derecho procesal respecto a esto. Lamentablemente el fiscal, para poder modificar pena, para buscar la modificación de pena cuando son menores a las que él pide o que legalmente corresponde, tiene que pedir la nulidad del juicio oral y hacerlo completo. El juicio oral de nuevo solamente va a obtener penas más. Si tiene atenuante privilegiada. Ah, si tiene atenuante privilegiada, va a mover, puede bajar 2 grados incluso. Sí, porque es como un cruce. Sí. Ya. Vámonos a otro ejemplo que es similar a este. Ahora la pena establecida en la ley no es un grado de una divisible, sino que la pena establecida en la ley consta de dos o más grados de una divisible. Vamos a un ejemplo en que la ley diga: delito X está sancionado con presidio mayor en su grado mínimo a medio. ¿Ya? ¿Cuál es la duración completa de la pena? 5 años y un día a 20. A 15. Este es el marco penal de la ley. Vamos de nuevo a la regla. Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, misma solución que anterior. El tribunal puede recorrerla en toda su extensión. Puede aplicar los 5 y 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, hasta los 15. Puede recorrerla en todas sus tesis. Concurriendo circunstancias atenuantes y agravantes, nuevamente las compensa racionalmente, igual que en el caso anterior. Va a ser la compensación racional. Y depende de esa compensación, ¿qué puede suceder? Que no quede ninguna, que quede un agravante, que quede un atenuante, etc. Ahí va a depender del juez la compensación que haga. Habiendo una sola circunstancia atenuante, no aplicará el grado máximo. Por lo tanto, si hay un atenuante, se excluye el grado máximo y únicamente va a tener que aplicar el grado mínimo. Y ahí está el marco ahora, de 5 y 1 a 10. Se excluye el grado superior. Con una sola atenuante, se excluye el grado superior y aquí queda el marco penal. Se reduce. En beneficio del reo, obviamente. Si por algo es un atenuante, se excluye el mínimo. Si en cambio, si hay una circunstancia agravante, la solución inversa. Si hay una circunstancia agravante, solamente una agravante, no se aplica el mínimo, el grado menor, inferior, sino que el marco penal queda acá. De 10 años y un día a 15. Y ahí el tribunal deberá cubrir. ¿Qué pasa si son dos o más circunstancias atenuantes y no hay ninguna agravante? Dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante. El tribunal puede imponer la pena inferior en 1, 2 o 3 grados al mínimo de lo señalado en la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias. Si concurren dos atenuantes, o sea, si concurren dos atenuantes, bajarán un grado. Si concurren tres atenuantes, voy a bajar 2. Y si son atenuantes de gran entidad y son más de 2, puede incluso bajar a 3 grados. O sea, si son muchas atenuantes, miren hasta dónde puede llegar la pena. 3 grados. Miren, estamos parados en 5 años y un día. Pero si hay buena atenuante, harta atenuante, puede bajar la pena incluso hasta 3 grados. O sea, la pena puede llegar a 61 días. Defensores, hay que hacer la vega. Buscar atenuante. si no podemos salvar al cliente, busquemos el atenuante, po. Porque hay una gran diferencia en pasar 5 años en la cárcel que 61 días. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si concurren 2 o más agravantes y no hay atenuantes? Podrá imponerla inmediatamente superior en grado al máximo de los denuncias. Este, el marco penal queda únicamente aquí. Y aquí sí que hay norma expresa. Aquí hay norma expresa. Se aplica la pena inmediatamente superior en grado. Acá. Esta. O sea, el marco penal queda de 15 y 1 a 20. Con 2 o más agravantes. ¿Se dan cuenta? Miren, el principio pro reo nuevamente. Si son muchas atenuantes, puede bajar hasta 3 grados. Pero si son muchas agravantes, o sea, si son muchas atenuantes, puede bajar hasta 3 grados. Si son muchas agravantes, solamente sube 1. Solamente 1. Pro reo. Ahora, lo que tú decías, Raúl. Cuando solo concurre un atenuante, pero el tribunal estima que es muy calificada, el tribunal puede poner la pena inferior en un grado al mínimo, es decir, operar como si fuesen muchas atenuantes. Pero ese, igual casi es el subjetivo. Sí. Yo hablaba del el quien aparece no, como privilegiado, ese que tiene dos... No. Aquí estamos en el caso de una circunstancia atenuante, pero que el tribunal la califica. Subjetivamente. Sí. Yo tuve un caso cuando hice la práctica. Les voy a contar la historia, aunque me demore 2 minutos. Me tocó alegar un caso de un parricida. Mató a su señora. En esa época no se llamaba femicida, se llamaba parricida. Su esposa, con escarnio público, no justificando, porque igual era homicida, era fácil. Pero un sujeto, una persona relativamente normal, común y corriente, de hecho era jardinero en una universidad, llevaba como 20 años trabajando jardinero, pero su señora durante muchos años lo engañó, públicamente, y socialmente era conocido, y eso el hombre durante años aguantó ese tema, que su señora salía con otro tipo, de alguna otra manera se jactaba de ello, se lo reprochaba siempre, que era un cornudo. Y ese hombre durante muchos años aguantó eso hasta que un día X llegó a su casa, la señora le tiró una pachotada, no aguantó, agarró un hacha y le molió la cabeza a hachazo en la casa, la mató. Parricidio. Altísima la pena, parricidio, ¿ya? Y tenía un problema porque le habían dado la atenuante general, la pasional general del arrebato de obcecación, y además le reprochaban la conducta anterior, pero no le servía para bajar. O sea, ¿qué pasa? Que por la pena era alta, no podía optar a beneficio alternativo, a pena sustitutiva. Para poder llegar a pena sustitutiva tenía que bajar la pena en 2 grados. Con la circunstancia del arrebato de obcecación y la agravante de la irreprochable conducta anterior, solamente el tribunal le había bajado 1 grado. Pero, ¿qué ejercicio hizo el tribunal? Dijo, y nosotros como defensores de la Corporación de Justicia, ¿qué estábamos diciendo? Que la irreprochable conducta del hombre era calificada. Y por lo tanto podía bajar 8 grados más y con eso llegaba a pena sustitutiva. ¿Y cuál fue mi alegación para determinar que la atenuante era muy calificada y reprochable conducta anterior? No solamente que nunca había sido condenado, sino que su vida hasta antes del homicidio, del parricidio, había sido ejemplar y sobre todo más de lo que razonablemente se podía esperar de una persona con su nivel de educación y con el trabajo que tenía. ¿Por qué? Porque él había trabajado toda su vida como jardinero en la universidad, ganaba un poco más del mínimo, pero él hacía pololito esto. Sus 4 hijos eran profesionales, los había educado, los 4 hijos profesionales, a punto de esfuerzo. Entonces, y esta persona tenía con suerte cuarto básico. Y a pesar de eso, ¿cierto? Había podido educar a su hijo y sus cuatro hijos eran profesores. Entonces yo alegué que tenía irreprochable conducta anterior, pero era muy calificada. ¿Por qué? Porque él en su vida había, antes del homicidio, en su vida había tenido logros que eran superiores a los que se podía esperar razonablemente de cualquier persona con cuarto básico y que trabajara jardinero, ganando un poco más del mínimo. Y el tribunal me compró el boleto y calificó la atenuante y la persona se fue 5 años con libertad vigilada. El sujeto arrepentísimo, yo lo entrevisté varias veces en la cárcel, me lloraba, estoy arrepentido, me dio la locura. No supe cómo hacerlo, o sea, no supe qué hice. Así que eso fue un caso que yo tuve en donde el tribunal acogió la atenuante como muy calificada. Bueno, y el mayor o menor extensión del mal causado por el delito, desde luego, ¿ya? Lo que le acabo de mencionar. Por último, en realidad no quiero detenerme en esto, véanlo ustedes, está en el apunte. Como les decía, hay una ley especial que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad que acabamos de estudiar. ¿Cuáles son estas? Remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada extensiva, expulsión de extranjero, prestación. Cada una con sus requisitos. Lo que sí, veanlo, está en el apunte y en la ley, obviamente. Pero ¿qué es lo que me interesa en el retén? Que existe esta norma y que, de alguna u otra manera, esta norma está dada en beneficio, en aras de la resocialización de los delincuentes. Como una manera también de descongestionar las cárceles, eso es una realidad también. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esto? En general, delincuentes primerizos o de poco compromiso delictivo que han reincidido pocas veces y que en delitos de baja gravedad, estamos hablando en general de simples delitos, no de crimen. Para los crímenes no existe pena sustitutiva, tienen que cumplirse efectivamente. Los delitos de baja intensidad es posible, si se cumplen los requisitos, sustituirlos con alguna de estas penas. ¿Ya? Esta ley cumple dos objetivos, como le decía. Primero, generar instancias de resocialización de los delincuentes, aquellos con bajo compromiso delictual. Y por otro lado, descongestionar las cárceles. Si la gente pide, clama porque más gente presa, no hay dónde tenerlo, sino más cárcel. Entonces, por un lado hay que meterlo, pero por otro lado también hay que sacarlo. Entonces, y esta ley, de alguna u otra manera, incentiva justamente a que las personas cumplan sus penas privativas de libertad con estas penas sustitutivas. ¿Está? Ahí cada una tiene sus requisitos, etcétera, ahí está, en qué consisten, y de alguna u otra manera algunas cuestiones generales. No tengo toda la ley acá contenida en el tema. ¿Bien? Bien, eso es cuanto quería contarles en cuanto a materia. No sé si tienen dudas, consultas. Bien. Se puede entregar la prueba y las terminamos de corregir, o al menos aplicar la pauta. Vino Manuel Muñoz, no vino. Arisela. Curso ideal de delito. Ya, algunos aquí, bueno, no sé si son los presentes, ¿ah? Pero de que me acuerdo, en general las devoluciones yo las hago en la misma prueba, así que ahí van a encontrar comentarios, observaciones, cosas concretas de dónde se equivocaron, etc. A ver, algunos me confundieron el concurso ideal de delito con el delito continuado. Y me contestaron, cuando les pregunto concurso ideal de delito, me contestaron requisito del delito continuado. Ya, ahí hay una confusión conceptual. ¿Ya? Yo les pregunté conceptos, vimos dos conceptos, yo, cualquiera que me pusieran ahí, o aun cuando sea aproximado, no necesitaba literal, pero que estuvieran los elementos, lo consideré bueno. Clasificación, concurso ideal homogéneo, concurso ideal heterogéneo, dependiendo si con un mismo hecho se satisfacen varias veces los requisitos de un tipo penal, o de distintos tipos penales, o de uno mismo varias veces. Entonces es la clasificación. Requisitos, unidad de autor o coautores, no de víctimas o de sujetos pasivos, unidad de hecho, ¿cierto? Existe cuando hay un conjunto de sucesos en el mundo exterior que concurren en la misma dimensión espacio-temporal que se realizan los supuestos de uno de los tipos penales en juego, porque un hecho puede estar compuesto de dos o más acciones. Y lo importante, pluralidad de valoración jurídica, es decir, que ese hecho, ¿no es cierto?, puede quedar encuadrado en un mismo tipo penal varias veces o en distintos tipos penales. Y lo otro era el tratamiento penal, muy breve. Era un caso de absorción de pena, no de absorción, alguna cuestión también, caso de absorción como ley, concurrencia aparente de leyes penales, no. Era un problema de absorción de pena, es decir, se aplica el 75, la pena mayor asignada al delito más grave. Algunos me dijeron solamente pena mayor, o me dijeron solamente la pena más grave. No, cuidado, es la pena mayor, porque son pluralidad de delitos. Entonces, ¿cierto?, pena mayor asignada al delito más grave. Esa es la respuesta correcta. Y en cuanto a la reincidencia, concepto, tiene lugar cuando el sujeto ha sido condenado por dos, por uno más delito, o incurre después de ello en un nuevo delito. Cuidado, condena, esto es lo característico de la reincidencia. Naturaleza, no olvidar siempre, naturaleza, a propósito de qué lo estudiamos, es una circunstancia agravante de responsabilidad penal. ¿Y qué característica tiene en cuanto a su naturaleza? Que es personal, ¿cierto?, que únicamente afecta al sujeto ¿cierto?, en quien concurre, y por lo tanto también es incomunicable de acuerdo a los 64. El fundamento. Esto casi todos lo dieron bueno, ¿cierto? El reincidente no ha aprovechado suficientemente el castigo anterior para enmendar su rumbo. Clasificación. Reincidencia impropia, reincidencia propia, y esta a su vez en reincidencia propia específica y genérica y reincidencia propia específica. Y lo último que le pregunté específicamente respecto de la reincidencia propia. La genérica, haber sido condenado al culpable anteriormente. Condenado. Por delitos, aquí se olvidaron y está incorrecto. En la genérica se exigen pluralidad de delitos, de condenas. Condenado por delitos, más de uno. De igual o mayor pena. En cambio, la específica, basta uno de la misma especie. Por delito de la misma. ¿Ya? Y debe estarse obviamente a la pena en abstracto que se señala. Y la propia específica debe haber sido condenado al culpable anteriormente por delito, basta uno, y que sea de la misma especie. Aquí está el problema de determinar qué significa o qué debe entenderse de la misma especie. Identidad absoluta de delito, delitos de la misma naturaleza o delitos que afecten el mismo bien jurídico, como lo señala el 351 del Código. Bastaba que me mencionaran cuál era ese aporte. Y lo último punto que era relevante, que en caso que concurran ambas reincidencias, la específica o la genérica, en ese caso siempre predomina la específica, por sobre la genérica, por principio de, obviamente, de especialidad. Y eso era el conductor. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? El examen. No sé, no me acuerdo cómo está fijado el examen. ¿Cuánto? 3 de julio. Ya. El examen en fecha ordinaria va a ser escrito. Escrito. ¿Ya? Por exigencia de la facultad. Pero el examen en época extraordinaria va a ser oral. También por exigencia de la Secretaría Académica. Así que para que lo considere. Ordinaria escrito. Extraordinaria va a ser oral. Para que lo considere. ¿Ya? 28 de junio. Sí, 28. Ya. profesor. Así que bueno, ahora obviamente quedo abierto a cualquier consulta, duda que tenga. Más que una consulta, quería atender a un clamor popular. ¡Oh, clamores populares! Ya, a ver. De que si existe alguna posibilidad de hacer como un temario, alguna rebaja o podar el árbol del conocimiento. Que hay algunas materias que se han visto bien y fueron bien calificadas, entonces a ver, ¿podría excluir algo de lo que ya hemos evaluado? Sí. Ya, eso déjame verlo, ¿ya? Pero de lo que no hemos evaluado, eso entra todo. Sí, claramente entendido. Entra todo. Sí. ¿Ya? De lo no evaluado entra todo. Lo que hemos evaluado, a lo mejor puedo sacar algo. Ahí les aviso. Ya déjenme considerarlo con mi almohada. ¿Ah? ¿Cómo? La modalidad del examen. ¿Uno escrito? No, eso no lo decidió todavía. Ah. Eso no lo decidió todavía. Pero siempre una sorpresa para los alumnos. Lo único que te puedo decir es que es escrito y el 8 es horario. ¿Ya? Eso, bueno, con eso terminamos ya lo que son las clases. Yo en realidad lamento muchas veces no tener más tiempo para abordar esta materia, este semestre que es tan grande, es tan extenso, pero siempre andamos cortos, pero lo importante es que alcanzamos a ver todo, toda la materia está ahí. Si tienen consultas, dudas de la materia antes del examen, mándenme un correo electrónico, no hay problema, yo respondo a través de un aviso para que todos aprovechen la respuesta. Lo que sí, obviamente, la tarde antes o el día antes, no. O sea, ni la noche antes del examen tampoco. ¿Ya? Traten de enviarlo con algo de antelación. ¿Ya? Eso, y desearles nomás que les vaya bien, estudien. Todavía se puede. O sea, los que se presentan con azul no tienen asegurado aprobar el ramo. Y los que se presentan con rojo no tienen asegurado que lo van a aprobar. Así que, cosa de, todavía queda el 50% el puntaje en juego. La mitad todavía, sí. 40. ¿No? ¿50 y 50? No, 40. 40. Ya. Ya, pero igual es 40. Igual todavía queda algo. Algo en juego. Así que no. Por último, para el cuartito. Por último. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, que les vaya bien. Estudien. Y espero verlos el próximo semestre. Y sé que siguen conmigo los que aprueben, tienen esa sanción. Que siguen conmigo el próximo semestre. Bien, adiós. Muchas gracias, profesor, que esté bien, nos vemos. Muchas gracias a ustedes también. Que les vaya bien. Chao, chao, chao.